FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de 24 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Estamos acá en el programa del Río Bravo al Río de la Plata con la emisión número 14. Ya llevamos 14 emisiones de este programa. ¿Cuánto aguante, no? Wow. Y bueno, pues saludarlos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Recordarles que este programa se emite todos los miércoles cada 15 días, 19 horas Argentina, 17 horas en México, por la radio FM La Caterva 97.3. También pueden escucharnos a través de la página web fmlacaterva.com.ar. Y bueno, saludarlos. Arsi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué serio, güey? Un placer estar acá contigo siempre en la conducción, aunque siempre intranquilo por los temas tan sensibles que nos toca abordar hoy, aquí en el programa. El de hoy es especialmente sensible para nuestro país. Es el que está en la agenda, instalado en la agenda de la resistencia desde hace 3 años. Ayotzinapa, se cumplen 3 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas. Así es. Hoy es un programa especial que estamos haciendo, que está precisamente relacionado a estos 36 meses. Tres años. 43. Tres años de impunidad persistente, 3 años de negligencia gubernamental, 3 años de manipulación, de siembra de evidencias, de desprecio a los padres de familia y de un insulto sistemático permanente a la comunidad en México, ¿no? Que sigue atenta el acontecer de los padres de familia, la lucha de los padres de familia de los 43 compañeros, que no consiguen justicia, no consiguen verdad jurídica y evidentemente no consiguen reparación. Así es. Y bueno, este programa también se va a transmitir por diferentes radios que todos los miércoles hacen favor de transmitir este programa, y les mandamos un saludo. En Argentina, la radio La Retaguardia, radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. En México, radio comunitaria Totopo. En Chile, Radio Placeres. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio La Gaviota y Radio Contacto Sur. Y bueno, tocando este tema tan, tan sensible para México, ¿no? Queremos también externar nosotros como mexicanas, como mexicanos, como todo ese repudio que tenemos a que a 3 años de los compañeros desaparecidos. El gobierno no ha estado a la altura de este caso, precisamente sabemos por qué, ¿no? Porque está también... O sí, eso sería cuestionable, ¿no? Ha estado a la altura, claro, del objetivo gubernamental, que ha sido desde un primer momento el encubrimiento, el ocultamiento, ¿no? Y eso que nosotros llamamos patear la lata, ¿no? Tratar de diferir el esclarecimiento del crimen, ganar tiempo y conseguir que no tenga un costo político en el corto y mediano plazo, porque hay que recordar que ellos están sujetos a agendas electorales. Entonces, si algo les preocupa seriamente en torno a Ayotzinapa, es 2018. No les preocupa el tema de la justicia, no les preocupa el tema de encontrar con vida a los 43, que es la exigencia de los padres de familia, y no les interesa tampoco un tema de rendición de cuentas hacia los mexicanos, ¿no? Ellos están ceñidos a la agenda del encubrimiento, de la manipulación, e inclusive han sido negligentes con las exigencias que han provenido de organismos internacionales, claro, por la presión que han ejercido los padres de familia, por la presión que ha ejercido la sociedad mexicana. E incluso nosotros podemos ver desde Argentina que ha habido una fuerte solidaridad con el tema de Ayotzinapa, y ni así se consigue romper ese pacto de silencio y esos cotos de impunidad que rigen el quehacer gubernativo en México. Y que el gobierno obviamente no va a hacer absolutamente nada porque está inmiscuido en este caso, de manera fuerte, digamos, sí. ¿No? Eso también es importante. Sí, ellos urdieron eso que llaman la verdad histórica, que es, como bien saben todos, una mentira histórica flagrante. Desmontada completamente. Que ha sido desmontada por investigaciones periodísticas de confiabilidad probada, por peritajes científicos, por visitadurías de organismos internacionales, y que esas investigaciones apuntan a que todo fue un diseño, ¿no?, desde el gobierno, que pergeñó justamente con el objetivo de ocultar la verdad. Claro. La verdad histórica en ese sentido es un esfuerzo, un relato, una narrativa cuyo propósito fundamental es ocultar la verdad. Bueno, ¿quieres presentar precisamente lo que vamos a...? Sí, ahora vamos a ir con un comunicado. Nosotros teníamos pensado hacer cerca de 3 entrevistas el día de hoy. Sí. Decidimos reducirla a 1 con el compromiso de entregar esas otras entrevistas en la próxima oportunidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recoger un poco el material que nos llegó de ayer, de la marcha... en la Ciudad de México, de los padres de familia, que estuvo arropada por otros movimientos sociales. Y lo que vamos a reproducir enseguida es el comunicado de los padres de familia de los compañeros, de los 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa. De los padres de familia en este largo peregrinar de 3 años, vamos a recibir a doña María Elena para que lea este documento de los padres de familia. El sismo de nuestra lucha por nuestros 43 hijos. Ayotzinapa, Guerrero, a 26 de septiembre del 2017. A 3 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, los padres y madres de los normalistas seguimos de pie, presentes con el corazón, en el corazón de la patria, para refrendar nuestra lucha al lado de las familias damnificadas, que en medio del desastre buscan también a sus seres queridos. El dolor, la indignación nos ha unido. En este brazo solidario enfrentamos a un gobierno que no atiende nuestros reclamos. Desde aquella noche funesta del 26 de septiembre, no hemos dado tregua al gobierno que mantiene intocado un pacto de impunidad con los perpetradores del Estado, coludidos con la delincuencia organizada. Nuestras noches de insomnio, los días de incertidumbre, han marcado un nuevo derrotero en nuestras vidas. Somos ahora un movimiento volcado a dar la batalla para demostrar la verdad histórica, urdida por la PGR, para dar con el paradero de nuestros hijos. las autoridades insensibles, displicientes y corruptas se han empecinado en mantener como conclusión de la investigación una mentira, pese a que su verdad histórica ha quedado destruida científicamente y que no existen bases legales que la sustenten. En cada oportunidad que se presentan, se empeñan en golpearnos para obstruir el avance en las líneas de investigación propuestas por el GIEI. Así lo hicieron Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Él marcó en la audiencia pública de la Comisión Interamericana el 18 de marzo. Tomás Herón de Lucio, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en los primeros días de este mes. Estas actitudes mezquinas y de desprecio por la justicia de las autoridades ha querido desangrar más la herida causada por las 43 desapariciones. A 3 años, la investigación de la desaparición de nuestros hijos. Hemos peleado palmo a palmo con el gobierno para contener a su arremetida impuesta con su versión inverosímil de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Nuestra lucha ha estado marcada por 4 etapas muy difíciles, con resultados que no satisfacen nuestras demandas de verdad y de justicia. La primera, que abarca los últimos meses del año 2014, una investigación lenta con una intervención tardía de la Federación que concluyó con lo que denominaron la verdad histórica. Una tesis basada en 5 testimonios de personas que recibieron torturas y malos tratos y que peritajes de gran rigor científico mostraron la imposibilidad de un fuego capaz de quemar a 43 cuerpos en un espacio abierto como el basurero de Cocula. Con esta conclusión oficial se pretendía cerrar el caso Ayotzinapa. La segunda etapa abarca del año 2015 la lucha de los padres y madres de los 43 para revertir la verdad histórica, lo que se logró de manera contundente en el mes de septiembre con el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que se afianzaría con un ulterior peritaje del equipo argentino de antropólogo forense. La tercera etapa, que comprende el 2016, que estuvo marcado por el intenso trabajo del GIEI por indagar nuevas líneas de investigación. La campaña de desprestigio que desplegó el gobierno para medrar el trabajo de los expertos. Campaña sucia que se extendió hasta los padres de los 43 y sus representantes legales y que orilló al GIEI al salir del país. La cuarta etapa comprende el año 2017 y se caracteriza por una lucha que los padres para que el Estado mexicano retome, profundice y dilucide las 4 líneas de investigación, a saber, el Ejército Mexicano, Huixuco, la telefonía celular y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen. Las 4 líneas de investigación son el último deducto de esperanza para dar con el paradero de nuestros hijos, pero el gobierno se ha negado a avanzar. En las últimas reuniones que hemos sostenido, los resultados que han presentado son ínfimos, porque no hay resultados concretos, y más bien, siguen obstruyendo el camino de la justicia, porque hasta la fecha no han realizado las detenciones de los policías de Huixuco ni de los policías federales. Se resisten también a llamar a cuentas al ejército. La conformación del mecanismo especial de seguimiento ha sido un gran impulso para las líneas de investigación propuestas por el GIEI. Sin embargo, la misma Procuraduría se niega a corregir las irregularidades de la investigación detectadas por el GIEI. Hoy en día, el gobierno quiere colocarnos contra la pared, pisoteando nuestros legítimos derechos de acceder a la verdad y a la justicia, al mantener estancadas las líneas de investigación. Compañeros, compañeras, a 3 años de los crímenes de Iguala, sufrimos el dolor indescriptible que nos provoca la incertidumbre de no saber el paradero de nuestros 43 tesoros, el dolor y la rabia que nos provoca la insensibilidad de un gobierno corrupto que se niega, que nos niega el derecho a la verdad y a la justicia. Sin embargo, les decimos que no nos doblegaremos ante la represión, las amenazas, la indiferencia del gobierno. Seguiremos luchando hasta encontrar con vida a los 43 y miles más. Cada 26 escucharán nuestras voces en las calles, en las plazas públicas de nuestro país, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y todos los desaparecidos del país. Por ahora, los padres y madres hemos decidido posponer nuestra marcha nacional y las protestas que se realizarían en la Ciudad de México, dedicarles nuestra palabra y nuestra solidaridad a las víctimas del sismo del 19 de septiembre. A todos aquellos les decimos de todo corazón que nos unimos a su dolor es nuestro, y que los entendemos porque hemos caminado en esta ruta sorteando innumerables obstáculos, pero sobre todo enfrentando a un gobierno que se ha coludido con los perpetradores y que se ha empeñado en sostener una verdad histórica como la forma más efectiva y segura de que el pacto de impunidad por los responsables no se desquebraje. Llevamos 3 años buscando a nuestros hijos, 3 años derramando lágrimas por no saber dónde están, pero son lágrimas que han sembrado esperanza, que han robustecido nuestro espíritu y que han abierto el camino para enlazar nuestra lucha y generar una conciencia social de no permitir que nuestro país se siga desapareciendo a más personas. Las madres y los padres de los 43 y la normal de Ayotzinapa los abrazamos en estos momentos marcados por la tragedia, sentimientos muy hondos de su clamor, y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remueven los escombros de la injusticia y encontremos a las personas que amamos. Sabemos que el gobierno tratará de sacar ganancia política a su dolor. Recuerden que solo el pueblo ayuda al pueblo. Es el pueblo quien ha sostenido nuestra lucha y que en momentos difíciles nos han ayudado a levantarnos. Nos pronunciamos porque el gobierno agote las labores de búsqueda y permita a libres organizaciones de la sociedad civil que se apresten a ayudar y que se destinen los presupuestos suficientes para la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comité de Padres y Madres de los 43, por la liberación y la juventud y la clase explotada, venceremos. Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Gracias. Muchas gracias. Quiero decirles que me da mucho gusto y siento el apoyo de todos ustedes, que lo que estoy viendo, ¿verdad? Eso nos hace tener más fuerza a todos, porque como país tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiar este país. Ya no podemos dejar que nos maten a la hora que el gobierno quiera. prisa. Dice puras mentiras, México lindo, y te idiotiza. La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un escuadrón compuesto por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Federal y personal de las Fuerzas Armadas. El saldo del atentado fue de 6 muertos, entre ellos 3 normalistas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. A 3 años de la masacre y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los 130 detenidos ha recibido una sentencia condenatoria. El crimen continúa impune y el destino final de los 43 es un enigma o un secreto de Estado. Cabe subrayar que desde un principio el gobierno federal trató de desactivar las líneas de averiguación recomendadas por instancias internacionales que comprometían a las propias autoridades e intentó cerrar el caso en varias oportunidades. Y, de hecho, las instituciones de justicia en México dieron por resuelto el caso. Si la búsqueda de los normalistas sigue en curso es gracias a los padres de familia de los 43 y al mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa que habilitó exprofeso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con base en investigaciones independientes y trabajo de periodismo de confiabilidad probada, hoy sabemos que en la trágica noche de Iguala participaron agentes de la Policía Estatal y Federal, elementos del Escuadrón del 27 Batallón de Infantería, mandos militares y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo llamado C4, que es una base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informa en tiempo real sobre cualquier incidente relativo a la seguridad. Esa noche, todas las oficinas de altos funcionarios en materia de seguridad siguieron con atención la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. En las últimas décadas, el PRI reconfiguró las formas de hacer política y negocios, pero dejó intocados los contenidos de la dominación. Si la masacre de Tlatelolco es la fracción singular que contiene la imagen de conjunto del PRI nacionalista, la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la imagen de conjunto del PRI neoliberal. Ayotzinapa es la suma de todos los males, pero Ayotzinapa también es la suma de toda la esperanza. Alguien en algún lugar escribió: vivimos en un régimen de terror. Ayotzinapa nos despertó. Y gracias a eso, a ese despertar, hoy es posible decir, junto con los padres de familia de los 43, algo que hasta hace poco era indecible en el espacio público: el gobierno es nuestro enemigo. El gobierno es nuestro enemigo. Así dice, es. Dice Mariana Blanca, la compañera, del río Bravo al río de la Plata en esa cápsula de análisis que acabamos de escuchar. Y también escuchamos el comunicado de los padres de familia a 3 años de la desaparición de los 43 normalistas. Y ahora vamos a enlazar con don Mario, para padre de familia de uno de los 43, para una entrevista. César Manuel González Hernández, de uno de los 43 compañeros. Vamos a ver si nos escucha don Mario. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien, don Mario? Un poquito bajito. A ver ahí. ¿Se escucha mejor? Un poquito igual. A ver, vamos a tratar de reparar este asunto técnico. ¿Nos escuchas ahí? Ahí está un poquito mejor. Bueno, vamos a intentar arrancar la entrevista así. Sí. Bueno, recibe un saludo desde Argentina. Te saluda Arsinoé. Está conmigo en el estudio Liliana Chávez. Y bueno, pues arrancamos la entrevista si quieres comenzar. Lili. Claro que sí, don Mario, ¿qué tal? La saluda Liliana para preguntarle que nos cuente un poquito cómo estuvo el día de ayer allá en el DF, que nos pueda contextualizar a las personas que no pudimos estar allá, a las personas que nos están escuchando desde Argentina, ¿cómo fue el día de ayer? Ah, pues el día de ayer fue un poquito... Más bien fue muy duro para los 43 padres de familia, o sea, el dolor se notó muchísimo, se demostró muchísimo, no podíamos canalizarlo, pero pues afortunadamente toda la gente respondió a pesar de la desgracia que se vivía, del sismo que se vivía aquí en México, del dolor de los desaparecidos, de los muertos. Por lo del sismo, pero hubo mucha solidaridad para estos 43 padres de familia, para los normalistas, y fue muy difícil, pero afortunadamente la solidaridad fue muy grande. Ustedes también estuvieron allá con el Comité de Estudiantes de Ayotzinapa, ¿cierto? Sí, no, ellos nunca se han separado, o sea, siempre hemos caminado juntos, la escuela siempre ha apoyado a los 43 padres de familia y los 43 a la escuela, los 43 padres de familia a la escuela, o sea, siempre hemos caminado juntos y es uno del por qué no nos han podido callar porque tenemos el respaldo de la escuela. Don Mario, te pregunto, mira, desde acá nosotros seguimos con atención todo lo que acontece en relación con Ayotzinapa, estamos siempre en solidaridad con las movilizaciones, pero queríamos saber si nos podías contar un poco, sobre todo para el público de acá de la Argentina, sobre las 4 líneas de investigación que ustedes exigen que el gobierno recoja para las averiguaciones y que hasta ahora han sido omitidas estos últimos 3 años. ¿Podrías contarle al público en qué consisten esas 4 líneas de investigación? Sí, son más líneas de investigaciones y recomendaciones que dejó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del GIEI. Son 20, pero una de las cuales, cuatro de las cuales para nosotros son fundamentales, son en primer lugar es el ejército mexicano, porque tuvo participación, del cual sabemos en los puntos que estuvo el ejército mexicano. No sabemos qué tanta participación tuvo más, pero sí sabemos que estuvo presente en los lugares de los hechos y en los ataques coordinados que les hicieron a nuestros muchachos. Ese es uno de los primeros puntos de los cuales no han querido llamar a declarar a esos militares, que desgraciadamente el coronel Cienfuegos los defiende, los oculta, que desgraciadamente no han podido o no han querido declarar, y desgraciadamente la Procuraduría General de la República es su cómplice de esos tipos, su cómplice de no llamarlos, de no exigirles que declaren. Esa es una de los 4 puntos. El segundo punto es la policía municipal de Huizuco, que ahorita sabemos que para allá se llevaron a 25 muchachos que participaron, que tuvieron celulares de los muchachos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre, tuvieron los celulares de los muchachos funcionando después de 2 meses, 3 meses, policías municipales y policías ministeriales y federales de Huizuco. No sabemos el por qué no quieren tocar Huizuco, no sabemos quién es la gente importante que participó de Huizuco, o qué gente tan importante vive ahí que no quieren tocar esa línea de investigación. Otra de las líneas de investigación es las sábanas de telefónicas, las sábanas telefónicas que son, que nosotros exigíamos, ¿no? siete teléfonos celulares que los expertos dejaron, que estaban en función después de 2 meses, de mes y medio, de estaban en función de que los tenían varios policías federales y municipales y ministeriales. Y resulta que ahorita la Procuraduría, supuestamente con sus investigaciones, que ahora ya son 9, o sea, ese es el avance máximo que tiene la Gran Procuraduría de Justicia en México. El cuarto punto es el móvil del quinto camión, que es el probable móvil del ataque tan certero y coordinado de nuestros hijos, que es el trasiego de droga de Iguala a Chicago, uno de los camiones que probablemente llevaba dinero y droga, del cual no aparece, no lo presentó en su momento la Procuraduría General de la República, y cuando lo quiso presentar, las fotografías que los expertos lograron recabar no coincidían con el camión que presentaba la Procuraduría. Y han sido, bueno, por lo que comentas evidentemente no, pero han sido atendidas por lo menos discursivamente estas líneas de investigación por el gobierno federal, o están ceñidos a la idea de sostener la mentira histórica, don Mario. No han atendido absolutamente nada, no. Ese es el gran problema que tenemos los 43 padres de familia. O sea, fue un año del 2016, fue un año de desprestigio a los padres, de criminalización a los padres, de desprestigio a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí ahí, que desgraciadamente se metieron hasta desprestigiándolos a su persona, pero lo que nunca pudieron desprestigiar fueron las líneas de investigación y las recomendaciones que ellos hicieron. Sus dos informes nunca los pudieron desprestigiar, y desgraciadamente hasta que los lograron correr porque ya no tenían condiciones para trabajar. Y es el momento ahorita que no hemos tenido ningún avance en ninguna línea. Sabemos el por qué, porque desgraciadamente es más fácil para estos corruptos, para estos insensibles, que es más fácil cubrir a sus funcionarios públicos que decirnos la verdad a los 43 padres de familia. Así es, don Mario. Yo quería también preguntarle, sabemos que en agosto de este año fue la tercera visita oficial del mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa allá en México. ¿Cuáles fueron, digamos, los resultados de esta última visita? ¿Qué les dijeron? ¿A qué se llegó? Que nos pueda contar un poquito sobre eso. No entendí la pregunta, perdón. Sí, entiendo que en agosto de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con esto del mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, hizo su tercera visita a México, ¿es así? Sí. Ok, sí. Que nos pueda contar un poco cuáles fueron los resultados de esa última visita, qué fue lo que se dijo. Es que no hay resultados, o sea, no hay ningún resultado. La Procuraduría General de la República hizo un famoso cronograma que cada mes nos tenía que dar resultados de las 4 peticiones que estábamos haciendo, de las 4 líneas de investigación que estábamos pidiendo. Ellos mismos hicieron el cronograma, ellos se pusieron fechas, ellos nos prometieron todo, pero desgraciadamente no cumplieron absolutamente nada. Ese famoso cronograma, hasta la fecha, no tenemos absolutamente nada. O sea, no es lo mismo investigar el famoso cronograma que nada más estarlo palomeando. O sea, las investigaciones de las procuradurías no son veraces, no son reales. O sea, lo que pues sí podemos decir nosotros los 43 padres de familia, que hasta este momento no hay ninguna investigación real de lo que pasó el 26 de septiembre. No sabemos los padres por qué el motivo de estar administrando el caso Ayotzinapa. No sabemos si es el motivo de que ya se va a alargar el presidente y lo quieran cubrir. Claro. Y en ese sentido, ¿la Comisión Interamericana metió algún tipo de presión, si se quiere, al gobierno mexicano o algo así? Sí, metió un poquito de presión ahí y estamos esperando sus informes. Entonces, sí nos ha ayudado ahorita logramos tener un mecanismo de seguimiento para que dé cuenta de lo que está haciendo la Procuraduría, porque desgraciadamente si no tenemos vigilancia internacional de alguna dependencia de algún órgano internacional vigilando lo que está haciendo la Procuraduría, imagínense ya, o sea, ahorita ya estuvieron cerrado el caso con sus mentiras, con sus manipulaciones, y no pueden sustentar no tienen ningún sustento ellos para decir que esto fue la verdad histórica. No tienen absolutamente nada con qué sustentarla. La están sustentando con 5 personas que fueron torturadas en su momento, y la Comisión de Derechos Humanos lo dice, no los 43 padres de familia. La están sustentando con 5 personas que en su momento fueron torturadas, y nosotros la deshicimos, le hicieron pedazos con exámenes periciales, que dilataron años y fueron tan, ¿cómo le podría explicar? Tan científicamente bien sustentados, bien hechos que no pueden criticarlos o decir que no, porque no tienen sustento ellos. Claro, sí, todos esos peritajes están sostenidos científicamente. Bueno, entonces, solo por una cuestión de claridad, don Mario, una cosa es el grupo interdisciplinario de expertos independientes que abandonó el país por órdenes del gobierno federal, y otra el mecanismo especial de seguimiento. ¿En qué consiste exactamente el mecanismo especial de seguimiento? ¿Es solo una visita periódica para corroborar que la Procuraduría General de la República esté haciendo su trabajo? ¿O en qué consiste exactamente el trabajo del mecanismo especial de seguimiento de la CIDH? El mecanismo de seguimiento es de que exigirle a la Procuraduría que siga las recomendaciones y las investigaciones que en su momento hizo el GIEI, y que se le dé seguimiento a todo eso. Entonces ahorita es lo que el mecanismo está verificando, pero desgraciadamente no hay absolutamente nada. Apenas salió también, nosotros los padres, los 43 padres, lo dijimos en su momento, vamos a estar siempre con pruebas científicas y lo vamos a aceptar, pero ahora ya tenemos otra cosa a nuestro favor, que ahora ya estamos con la tecnología. Apenas salió una plataforma del caso Ayotzinapa a donde salen todas las líneas y los ataques que fueron hechos a nuestros hijos por recabadas por todas las declaraciones de alumnos y de policías y de los mismos militares. Claro, sí, no, esa verdad histórica, que es una mentira histórica, es una fabricación infame. Yo te pregunto, tal vez un poco provocativamente, hay varias figuras públicas como el exgeneral Gallardo Rodríguez o el padre Solalinde, que acudiendo justamente a esos peritajes científicos e investigaciones que tú señalas, sostienen que la presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, los titulares de esas dos instancias, saben dónde están los estudiantes desaparecidos. Después de estos 3 años de lucha ininterrumpida, ¿los padres de familia y tú en particular comparten esta sospecha? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que participó el Ejército, participó la Policía Federal, la Ministerial. O sea, tenemos las pruebas, tenemos nombres, tenemos apellidos a donde están los dos policías federales que vieron cómo se llevaron a los muchachos, que los dos militares que estaban sacando fotografías y videos. Tenemos muchísimas cosas. O sea, la casualidad es que son 25 cámaras del C4 ahí en Iguala, y en el momento del 26 de septiembre nomás servía 2. Pero inclusive de esas 2 se sabe que fueron editados los videos. Eso reportan algunas investigaciones. Sí, y la mayoría de videos fueron destruidos en su momento por la Procuraduría de Guerrero. Y lo que no entendemos es también por qué no se sigue la línea que también estamos pidiendo, la línea de investigación a los funcionarios, a la responsabilidad que puedan tener los funcionarios públicos de Guerrero. Tampoco se han tocado. Claro. Don Mario, y se lo pregunto abiertamente, ¿es posible alcanzar la verdad jurídica en este entorno de persistente impunidad? Se nos está haciendo muy difícil porque hay funcionarios de muy alto nivel. Uh-huh. O sea, que están alcanzando hasta el presidente de la República. Uh-huh. Es muy, muy, muy difícil, pero también no es imposible. O sea, los 43 padres de familia estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para exigir justicia y saber el paradero de nuestros hijos. Entonces, nosotros no vamos a callarnos, o sea, no vamos a claudicar en la lucha justa y digna de seguir buscando a nuestros hijos. Bueno, y frente a esta negligencia criminal del gobierno, ¿qué sigue para los padres de familia? Seguir luchando hasta donde nos alcance la vida, hasta donde nos alcance la salud. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir exigiendo la verdad y el paradero de nuestros muchachos. No nos queda otra. O sea, no podemos abandonar, ustedes que lo saben, ustedes de Argentina que lo saben, el dolor de la desaparición forzada, claro. que saben que tienen ese sentimiento también. No podemos olvidar a un desaparecido. No tenemos que seguirle buscando. O sea, mis hermanos los argentinos, siempre los he admirado porque he aprendido muchísimo de ellos cuando yo tuve la oportunidad de ir para allá. Ellos saben del tema. También hubo desapariciones forzadas allá. Entonces, tenemos que seguir luchando. Ahí tenemos unos grandes, grandes, que para mí fue un gran honor conocerla y conocimientos y pláticas que tuve y consejos que me dio a Norita Cortina. Claro. Y sigue luchando. Sí. Entonces, tenemos que seguir luchando. Y no vamos a permitir que pase más tiempo. Sabemos que estamos luchando contra un monstruo que tiene muchísimos tentáculos, pero no nos importa. Claro que sí, don Mario. Esto que usted acaba de decir es súper importante, que la memoria, ¿no? Traerla presente, como estas madres de la Plaza de Mayo, como una Nora Cortiñas que lucha hasta el cansancio todos los días y que se suma a otras luchas y que articula con otros colectivos, luchas, y que ella siempre lo ha dicho, que la lucha por los desaparecidos es también acompañar otras luchas, ¿no? Y en este sentido yo le quería preguntar, ¿Ustedes como madres, como padres de familia, articulan con otros, digamos, colectivos de familiares que tienen desaparecidos allá en México? Estamos pidiendo por todos, o sea, no estamos pidiendo por los 43. Gracias a Dios tenemos muchísimas organizaciones que nos brindan su apoyo, muchísimos colectivos, y también lo que exigimos es que se aclaren los más de 30,000 casos de desapariciones en México. O sea, estamos, estos 43 padres de familia, hemos puesto en evidencia a todas las dependencias gubernamentales del Estado mexicano, que es la corrupción y la impunidad que existe en el Estado mexicano. Entonces también hemos pedido por esa gente que no tiene la oportunidad de agarrar un micrófono y gritar: no encuentro a mi hijo. También por ellos estamos luchando. Estamos luchando también por las injusticias que hay en México. Por ejemplo, ayer que se hizo, que nosotros los padres lo pedimos y lo exigimos, que se hiciera la marcha en silencio por nuestros hermanos en desgracia, porque también sentimos el dolor de que están sintiendo ellos, y en su momento ellos fueron también a apoyarnos en alguna marcha. Entonces no podemos ser indiferentes a ese dolor. Oiga, don Mario, yo he visto que varios, digamos, periodistas, incluso personas, pues, que reflexionan sobre lo que sobre el caso de Ayotzinapa, sobre esta sinvergüenzada del gobierno, la verdad, se plantea también como que Ayotzinapa llegó a México y fue un antes y un después. ¿Usted qué piensa sobre esto? Un antes en el sentido de un antes y un después en dos sentidos. Por un lado, en que reflejó como toda la tragedia humanitaria en México, ¿no? Todos nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, crímenes de lesa humanidad que se viven en el país. Toda la podredumbre, digamos, del Estado mexicano en todos sus niveles. Pero a su vez también fue un antes y un después en términos de la esperanza, ¿no? En términos de la resistencia, como que Ayotzinapa pudo tocar toda nuestra dignidad, nuestra rebeldía, nuestra rabia, y hacer una lucha que integrara otras luchas. ¿Usted qué piensa sobre esto, don Mario? Pues es que desgraciadamente tenemos medios informativos al servicio del Estado, y desgraciadamente eso es lo que estamos viviendo desde hace 70 años bajo este régimen. Entonces nos falta a los mexicanos demasiada información de lo que realmente está viviendo nuestro México, lo que realmente puede hacer el Estado mexicano. Entonces es muy difícil que podríamos, si hubo un antes, un después. Yo lo he dicho, tuvimos la oportunidad con los expertos del GIEI y haberlos defendido en su momento, no nada más los 43 padres de familia, sino todo México, porque ahí podríamos haber tenido el parteaguas de que los siete casos emblemáticos de México, que es Tanguato, Actial, Aguas Blancas, todos esos casos que nunca han tenido verdad ni justicia, se podrían haber destapado de nuevo. Claro, claro. Bueno, don Mario, ya para ir finalizando, nada más preguntarle, por último, para las mexicanas, los mexicanos que estamos fuera de nuestro país, en este caso para las argentinas, los argentinos, ¿cómo podemos acompañar la lucha de los padres y de las madres de los 43 de Ayotzinapa? ¿Qué podemos hacer desde acá? ¿Cómo podemos sumarnos para esas personas que nos están escuchando? Hemos visto todo lo que han hecho todos los países que se han solidarizado con nosotros, los mexicanos que han estado en otros países, los mexicanos que nos recibieron en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Son gente muy luchona, son gente que no podemos olvidar, y y han hecho mucho y van a seguir haciendo. Y también los mis hermanos mexicanos que están aquí en República Mexicana tan hermosa, se va despertando poco a poco, y tiene que despertar poco a poco, y tal vez seamos la punta de la lanza los 43, los 43 padres de esos normalistas, pero también los mexicanos ya hemos llegado al hartazgo. Los mexicanos nos hemos estado dando poquito a poquito cuenta de cómo es el Estado mexicano de mentiroso, corrupto y asesino. Entonces, creo que vamos por buen camino. Creo que los mexicanos de donde están, de su lugar de origen, donde están, han hecho mucho y van a seguir haciendo. No sé qué pueden hacer más, porque no tengo la menor idea. Se lo juro que nosotros los padres, ahorita con lo que pasó en estos dos días, hemos estado con un dolor a flor de piel, que estamos a punto de estallar, pero los queremos mucho. Don Mario, lo abrazamos un desde acá. Abrazo. Acompañamos la lucha de las madres y de los padres de Ayotzinapa. Queremos decirles que es una digna lucha, que no están solos, que nosotros estamos también con ustedes, y cuando decimos nosotros estamos hablando de todas las mexicanas y todos los mexicanos de abajo, y que a ese pinche gobierno de arriba lo vamos a tumbar, pues que la resistencia, la reconstrucción de este país va a venir de gente digna como ustedes, de gente rebelde, de gente que apunta a una resistencia. Y porque vivos los llevaron, vivos los queremos, y hasta no encontrarlos, don Mario. Don Mario, dicen acá en Argentina que lo contrario del olvido no es la memoria, es la justicia, y puede tener absoluta certeza que no vamos a descansar hasta descubrir el paradero exacto de nuestros 43 compañeros. Ustedes son un ejemplo de dignidad, se lo dije a Cristina Bautista cuando estuvo de visita aquí en México, y te lo repito a ti. Ustedes son lo mejor de México, ustedes son el orgullo de México. Un abrazo solidario desde Argentina, don Mario. No, muchísimas gracias a todos. Mis hermanos mexicanos están allá, y a todos los argentinos, porque cuando fuimos, es una solidaridad impresionante, tal vez porque están tocados con el tema, en Córdoba, Rosario, en no recuerdo cómo, en el otro lugar que estuvimos, en Buenos Aires. En Buenos Aires, acá lo recibimos, sí. Nos recibieron con un gran cariño, con una gran ternura que no se puede olvidar, que los llevamos en mi corazón. Yo les he platicado a mis compañeros cómo nos han tratado, y o sea, son gente muy buena, y decirles que allá están, que aquí están los argentinos, y allá tienen a 43 corazones de 43 padres. Claro que sí, don Mario. Bueno, pues reciba un fuerte abrazo de toda esta gente que aprecia, acompaña y dignifica también esa lucha que ustedes pudieron llevar adelante. Como usted decía, pues Ayotzinapa es la punta de la lanza, así que acompañamos esa punta de esa lanza, las y los abrazamos, así que pues Ayotzinapa vive, don Mario, y no están solos, así que le agradecemos demasiado que haya podido dialogar un poquito con nosotros, que se haya tomado un poquito de tiempo para poder charlar con nosotros, y seguramente nos estaremos comunicando más adelante con ustedes. Vamos a seguir Ayotzinapa hasta el cansancio, así que en más de alguna ocasión seguramente le vamos a tener que llamar para que nos siga actualizando sobre el tema. Don Mario, se lo digo con el corazón en la mano, no vamos a claudicar, venceremos, y hasta que la dignidad se haga costumbre, y hasta encontrar a los 43 compañeros normalistas. Un fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias. También reciban un fuerte abrazo de los 43 padres de familia. Gracias, don Mario. Ahorita no les pudieron contestar las dos mamás porque también andan en otra actividad, pero reciban un fuertísimo abrazo a todos los argentinos, a ustedes, a todos los mexicanos que están allá, a todos los latinoamericanos. Un gran abrazo, un fuerte abrazo de esos 43 padres que sí estamos dolidos, pero de pie. Claro que sí, don Mario. Un abrazo fuerte y... Y rebelde, hasta allá, hasta México, desde Argentina. Hasta luego. Hasta luego. Ay, pues bastante emotiva, ¿no? Las palabras de don Mario. Sí. La verdad, sí, conmovió bastante. Qué dignidad, cabrón, ¿no? Qué dignidad frente a una indignación. Frente a una indignación brutal, así, ¿no? Brutal. O sea, por ahí decía alguien, ¿no?, que vivimos en un régimen barbárico y Ayotzinapa nos despertó. Y esa es la cuestión. Todos estamos decididos a cambiar sustantivamente la realidad política y la historia de nuestro país. Y ese impulso, ese ánimo de resistencia combativo germinó con la lucha de los padres de los 43 compañeros normalistas. Así que su lucha es nuestra lucha y allí se incuba la posibilidad de un cambio radical en México. Claro, tal cual. No olvidar, ¿no? No llevar la memoria como porque como decían bandera. Inclusive, si lo que comentaba él, y lo he escuchado en otras oportunidades, si la masacre de Tlatelolco y todas las masacres siguientes hasta la de Ayotzinapa hubieran recibido el calificativo de crimen o delito de lesa humanidad, habríamos tal vez evitado Ayotzinapa, o por lo menos frenado parcialmente esta avalancha genocida de ejecuciones en el país y de desapariciones forzadas a granel. Claro, claro. Bueno, como siempre, se nos acaba el tiempo, Arsinoé. Agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Yo quedo también como muy movida por este tema. Seguramente vamos a darle seguimiento más adelante en próximas emisiones para que nos cuenten también cómo van estos avances, que no se ha avanzado absolutamente nada, como dijo don Mario, pero bueno, toca presionar y toca desde acá empezar a darle difusión, ¿no? Como se le ha venido dando, y que el tema no se agote. No, el que tema, no se nos haga costumbre no hablar de esto. Bueno, entonces ya nos estamos despidiendo. Agradecer a Vidal, que estuvo con nosotros en el apoyo de los controles. Saludos. Un crack, Vidal. Que volvió después. Que regresó de sus Vidal, nos abandonó un tiempo. Y nos está amenazando con ya no quedar. Bueno, Vidal. Quédate. Un abrazo muy caluroso a Mariana Blanco, quien estuvo a cargo de la producción. A Emanuel Rojas. Audios, que también nos mandó desde allá. A Emanuel Rojas, que también estuvo en la producción. Bueno, Arsinoé Orihuela en los micrófonos. Gracias. Solo cerrar con una reflexión. Alguien hace poco me preguntó que por qué era tan relevante o importante Ayotzinapa para los mexicanos. Y yo le respondí porque Ayotzinapa es la suma de todos los males, pero también es la suma de todas las esperanzas. Sí. ¿No? Ahí radica su relevancia, ¿no?, y su capacidad de movilización. Así es. Bueno. Comparto tu reflexión. Bueno... Encantado de compartir el estudio, la conducción con Liliana Chávez. Así es. Y nos vemos en 15 días, nos escuchamos en 15 días con la promesa, el compromiso de conseguir esas entrevistas que don Mario por allí perfiló que íbamos a hacer el día de hoy. Las traeremos en la próxima oportunidad. Así es. Bueno, vamos con una cancioncita así bien mexicana y nos vemos dentro de 15 días. Me consuela tu llanto, llorona, tu llanto, que es tan sentido. No me consuela tu llanto, llorona, tu llanto, que es tan sentido. 43 son las almas, llorona, están ya contigo. 43 son las almas, llorona, que hoy están ya contigo. y miles más. Me quitarán de quererte ahí, llorona, pero de adorarte nunca. Me quitarán de quererte ahí, llorona, pero de adorarte nunca. Anda la muerte rondando. Ayotzinapa, la playa y llorona, y Apatzingán son testigos. Ayotzinapa, la playa y llorona, y Apatzingán, Acteal y todos son testigos.